¿cómo están? Muy buenos, excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de efervescencia musical, por supuesto, a través de la Voladora Radio XHSA, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en la calle San Francisco, número 65, Barrio Panoaya, en Amecameca de México, del Estado de México, de México. Ahorita les digo por qué hacemos todas estas aclaraciones. Me sentí como en un mapa, reduciendo. Así que bueno, estamos en Amecameca de Juárez, Estado de México, en México. Amecameca está ubicado por los volcanes, es la zona oriente del Estado de México. Tenemos una vista estupenda del volcán Popocatépetl y del Iztaccíhuatl. Y esto lo digo porque, bueno, pues estoy como presentándole un panorama así a nuestro invitado ahorita que ya los salude a ustedes, por supuesto, porque pues ya quiere entrar, ya quiere hablar acerca de su música, de su historia, de sus paseos, de todo. Entonces, bueno, le estoy pintando un poquito aquí el panorama desde dónde estamos ahorita. Ahí tal vez, seguimos. Y bueno, pues gracias a todos y cada uno de ustedes, gracias por estar en sintonía. Esperemos que la emisión del día de hoy sea de su agrado. Les recordamos el teléfono en cabina, 5540261814, es el WhatsApp de La Voladora Radio. Y también está el 597-97-852-52 para que se comuniquen, nos digan qué onda, qué show, cómo están, cómo van, cómo amanecieron, ya les dio su primer dolor, todavía no se les quitó el dolor de ayer y ya se les juntó con el dolor de hoy. Ustedes digan, ustedes chismen, así que aquí estamos para servirles a todos y cada uno de ustedes, ¿sale? Y bueno, pues ahora sí ya. Vámonos con nuestro invitado porque pues ya se le cuecen las habas y vamos a estar con nuestro compi desde Estocolmo, nuestro buen Aníbal, y está en Estocolmo, Aníbal. ¿Cierto? Hola, ¿qué tal? Sí, por aquí Aníbal Kingman les saluda, un gran saludo a toda la gente de México, de Estocolmo, Suecia, somos Estereoplan, por aquí estamos, un saludo. Y bueno, pues efectivamente él es parte de Estereoplan, es una agrupación que, bueno, ya escuchamos una de sus canciones que ahorita nos va a contar qué onda con esta canción que se llama Tómame. Con esa arrancamos la emisión aquí en Efervescencia Musical. Y bueno, pues ellos están lanzando un sencillo que también nos van a hablar de él, que es una canción que todo mundo conoce, bueno, muchos de nosotros de esta generación conocemos y se nos va a hacer como muy conocida y vamos a decir, claro, vamos a cantar las piedras rodando, ¿no? Así con todos nuestros gallos, lo que sea, ¿no? Esta banda de pop rock que se llama Estereoplan, pues tienes una fusión, bueno, y digo tienes, porque bueno, ahorita estamos hablando con Aníbal, más al rato vamos a hablar con otro integrante de esta agrupación. Bueno, pues esta agrupación tiene pues una fusión única de sonidos ahí, pues que no quieren olvidar sus raíces. Porque hablábamos fuera del aire y yo te preguntaba de dónde son, ¿no? Porque pues, bien están radicando allá, pero puede ser que sean de allá o puede ser que sean de otra parte de Latinoamérica, porque finalmente ese saborcito, ese saborcito latinoamericano lo tienen también en sus grabaciones. Entonces sí, a mí se me hizo como de, ay, ¿de dónde serán? Digo, no estoy diciendo que en otros lados no tengan un sabor, ¿no? O sea, para las letras, incluso hasta para bailar. Pero sí se nota luego, cuando es latinoamericano y claro. Se nota todavía más cuando es de determinados lugares en donde pues la música corre, ¿no? Y tú ya pues, empiezas a bailar antes de caminar, ¿no? Y estoy hablando más, pues, de los latinoamericanos, ¿no? Entonces, esta parte, y aparte también que conozcan esta canción, ¿no? Porque bien pudieron haberla escuchado así como de rebote, no sé, por internet, lo que sea. pero estoy segura que ustedes sí ubican incluso hasta la banda, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si iniciamos, arrancamos esta entrevista con una pregunta que me gusta hacerle a los, ahora sí que a nuestros entrevistados? Sí. Cuéntame, ¿quién es Aníbal? Ok, bueno, Aníbal, soy un venezolano que vive en Estocolmo, Suecia. Soy músico, soy compositor, ya tengo un rato por aquí, por Escandinavia, en este país, con mucho frío, pero como dices tú, ¿sabes? Somos personas que traemos en nuestra sangre ese ADN latino, ese sabor, músico de profesión, músico de nacimiento también, por supuesto, y al llegar aquí hace muchos años, en el 2010, a Estocolmo, Suecia, de verdad que bueno, aquí los suecos no conocían lo que es el rock en español. Ellos pensaban que nada más es rock en inglés. Entonces Aníbal dio ese toque también con parte también de los integrantes de la banda, ese toque diferente a lo que los suecos ahora conocen como rock hecho en nuestro idioma, que es el español. Entonces Aníbal es esa pieza también importante, que digamos que dio rienda suelta a toda esta locura musical aquí en Estocolmo, Suecia. ¿Por qué decidiste irte para allá? Bueno, digamos, yo estaba viviendo en Miami primero, ¿no? Un tiempo en Florida, estaba trabajando también con ligado con la música, pero en la parte de venta de instrumentos de música, ¿no? Guitarras, al mayor, a empresas. Y yo quería tocar, quería hacer música, quería cantar, ¿no? Como siempre, como todo músico que nos escucha también, ¿no? Y pues, se me dio la oportunidad, una señora amiga de mi familia, estábamos una vez por Messenger y me dice, hola, ¿qué tal por allá en Florida? Y yo, bien, bien. Un poco aburrido, trabajo de oficina con cosas de música, pero nada que ver con cantar, ni hacer música, sino vender instrumentos de música. Entonces ella me dice, pero ¿por qué no vienes a Suecia y pruebas suerte aquí? Y ya a mí me parecía algo tan descabellado totalmente, como decir, bueno, pero ¿yo qué voy a hacer allá? Yo pensaba que Suecia era nada más puros pingüinos y iglú y todas esas cosas, ¿no? Yo decía, bueno, pero que sea frío y no sé. Y bueno, me sembró esa duda en mí, ¿no? Como pensando, bueno, ¿será aquí que arriesgo todo y me voy para Suecia, ¿no? Y así hice, y lo pensé un mes con mi almohada, ¿no? Lo pensé un mes y decidí agarrar mi guitarra por un lado y la maleta de ropa por el otro y me vine así a la aventura, ¿no? Y bueno, como cuando uno llega aquí un poco tocando por aquí y por allá, haciendo música, tratando de sobrevivir, hasta que bueno, que ya pasaron los años y ya soy ciudadano sueco y bueno, ya hacemos música de verdad en este país. Esta parte que dices, decidí agarrar mi guitarra, mi baleta y vámonos. Sí fue un gran cambio, ¿no? Porque te enfrentaste a otra cultura. Venías de una cultura y en todo sentido, ¿no? Música, lenguaje, etc. Para irte a Miami es otra cultura. Sí, exactamente. Te amoldas un poquito para allá y luego te vas a otra cultura. Exactamente. ¿Cómo fue todo ese shock cultural? Mira, muy fuerte, de verdad que es muy fuerte y todavía sigue siendo fuerte con todo y que tenemos años aquí viviendo. Se nota la diferencia cultural, ¿no? Y la diferencia social también. Por lo menos en Miami también se parece un poco a nosotros, un poco, mucha gente habla español. Yo pensaba que, bueno, voy a hablar inglés en Florida seguramente, ¿no? Y ese es mi curso de inglés antes de ir y toda la onda, y eso, yo sabía hablar un poco, pero perfeccioné algunas cosas, preocupado con al llegar a hablar inglés en Miami. Cuando llego allá, nadie te habla inglés prácticamente. Entonces tú entras a una tienda y, sí, disculpe, que lo puedo ayudar. Y tú, bueno, ¿qué pasa? Fue un choque cultural, pues yo me esperaba, así como Nueva York, que también viví un tiempo, o Puerto Rico, que también se habla español e inglés, pero en Miami todo el mundo habla español. Entonces fue un choque. Y después que a al llegar aquí fue otro choque, porque aquí nada más se habla sueco y todos hablan inglés, por supuesto, ¿no? Todos hablan inglés y eso fue la parte positiva para mí, al llegar aquí. Entonces, pero también la parte social es diferente. La parte social, digamos, en Miami, la gente se comporta de una manera como nosotros un poco más con la sangre, digamos, para bailar y toda la onda, ¿no? La fiesta. Y aquí es de otra manera. Entonces hay que adaptarse. Y ese fue un proceso de adaptación de años también, por supuesto, y todavía sigue siendo. Con todo que me ha suecado un poco también a la cultura, a la parte social, como tú dices, un cambio bastante radical. Pero bueno, no me puedo quejar. Estoy feliz por aquí y bueno, aquí estamos. Y seguimos. Sí, qué bueno, qué bueno. Y este ritmo que ustedes presentan finalmente también es de sus raíces. Tú, digamos, eres de otra nacionalidad. ¿Tus demás compañeros? Mm-hmm. Sí, sí, exacto. Yo soy de Venezuela. El guitarrista, Carlos, nuestro amigo, es de Ecuador. Y el tecladista, digamos, también trabaja en la producción, es de Perú. Entonces tenemos Venezuela, Perú y Ecuador ligados en la banda. Y también, por supuesto, unidos por la amistad y por la música, por supuesto, porque para hacer música, para hacer arte también hay que, sale mejor si está ese toque de amistad y de camaradería, ¿no? O sea, ese feeling bueno. También tenemos un invitado especial, el baterista, que es de Chile, ¿no? Entonces, Paulo también se une a nosotros como invitado en nuestro show para hacer música en la batería. Entonces, también, imagínate, de Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, o sea, es bastante divertido cuando nos juntamos, porque con todo el que hablamos español hay palabras y costumbres que también son diferentes, ¿no? Entonces es bien divertido compartir esa parte de cultura también. Porque hacen una mezcla, ¿no? Sí. Es lo chido del asunto, que incluso yo me imagino que también hacen mezcla con pues la herencia cultural que Estocolmo tiene. Sí, bueno, por eso queríamos el rock está aquí escucha mucho rock. De todo tipo, ¿no? Desde rock suave hasta gótico, rock pesado, ¿no? Entonces, bueno, lo que es el rock está bastante marcado en nuestra música, pero también siempre hemos querido añadir una y otra cosa, digamos, de nuestros países. Con todo de que en el álbum que tenemos en Spotify, en todas las plataformas digitales, se llama De Generación 2020, lo grabamos en el 2020. Y ahí yo incluí el cuatro venezolano, un instrumento de cuatro cuerdas que se parece a un ukulele, pero no es un ukulele, se llama cuatro. Y yo toco el cuatro en varias canciones ahí en el disco. Y también tenemos algunas influencias de algunos tambores colombianos, de un percusionista que se llama Eduardo, que también nos colaboró al grabar el álbum. Y entonces, bueno, es como esa mezcolanza, ¿no? O sea, yo creo que al día de hoy no hay límites en la música, sino que todo es muy abierto, ¿no? O sea, antes era, tú hacías rock y bueno, ya te quedas en 4x4, o sea, el tiempo justo, la guitarra eléctrica y ya queda allí, ¿no? Bueno, yo creo que grupos en México también cambiaron todo eso, como Café Tacuba y otras bandas, cambiaron todo lo que es esa parte, como añadirle ese toque autóctono, folclórico, de repente un poco de trompetas o una guitarra española. Entonces, bueno, eso es lo que hemos hecho también, y hasta, bueno, desde lo electrónico hasta lo folclórico, ¿no? Entonces en nuestra música hay un sub y baja de emociones y de ritmos también. Entonces eso es lo que queremos conservar, o sea, no hay límites, y seguimos produciendo y grabando y haciendo demos para sacar nuevos temas pronto también. Que eso es lo chido, ¿no? Que de repente, en lugar de agüitarse, en lugar de decir, bueno, y bueno, esto me imagino que lo hacen con todo el respeto del mundo, por supuesto, pero en lugar de decir, yo no voy a tocar tu música, sino voy a tocar mi música, pero vamos a hacer música entre los dos, ¿no? O sea, entre los dos países. Voy a aportar un poco de mi cultura con la música que ustedes están acostumbrados, ¿no? ¿Cómo lo recibió la gente? Mira, como te dije, el sueco no conocía el rock en español. Yo pensaba que nada más el rock era en inglés. Entonces, para ellos siempre otras culturas, ellos se interesan mucho por otras culturas, entonces es como muy exótico todo, ¿no? Y que, wow, ustedes hacen rock en español. Entonces, verdad que ha sido bastante, la aceptación ha sido buena. No, hemos llenado el Hard Rock Café 3 veces, el Hard Rock Café Estocolmo, y eso ha sido bastante bueno, aunque también, por supuesto, hay comunidad latina, comunidad que habla español también, mexicanos, españoles, latinoamericanos, o sea, desde Sudamérica hay bastante aquí. Viven bastante aquí. Entonces, claro, como todos los países, ¿no? Hay su comunidad, su grupo de gente. Entonces, tenemos esa gente también de nuestra parte. Y eso es bastante positivo. Hicimos, me acuerdo que más o menos en el 2019, si no me equivoco, hicimos un unplug en Hard Rock Café y llenamos el lugar. O sea, tanto que ya no podía entrar más gente en Hard Rock Café Estocolmo. Y eso fue como un boom para... tanto para nosotros como para la misma gente que estaba ahí, ¿no? Entonces, cuando yo me asomé en la cortina antes de salir a escena, yo dije, bueno, ¿y qué pasó aquí, no? ¿Qué es esto, no? O sea, se llenó el Hard Rock Café. O sea, el Hard Rock Café es un buen lugar en todas partes del mundo. O sea, tú tocas un Hard Rock Café en todas partes del mundo y es bastante importante. Y habían suecos. Me acuerdo que algunas amigas suecas también me mandaron mensajes, miren, no podemos entrar, y yo dije, wow, o sea, quieren escuchar, quieren ver, quieren saber lo que está sucediendo con la música diferente a la música que se hace en Suecia, a la que ellos están acostumbrados, porque quizás tú puedes ver un video, puedes comprar un disco, y es diferente ver un grupo en vivo que trae otra propuesta, que trae otro idioma, que está en tu país, pero te brinda algo diferente que te quede. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer nosotros. O sea, a veces, como todo el arte, a veces cuesta arriba, a veces es difícil, tú sabes, ¿no? Organizar un show, vivir de la música, toda la onda, pero estamos juntos desde el 2017. Y hemos hecho música desde el 2017 hasta el día de hoy. Y seguimos con el proyecto, ¿no? Con la banda. Y han pasado uno que otros integrantes, músicos y todo, han colaborado, pero seguimos, digamos, la mancuerna musical de Stereoplan sigue vigente y seguirá hasta que, bueno, que el cuerpo aguante, como dicen por ahí. Eso es lo chido, ¿no? Y tú dices que aguante mucho, que aguante mucho. Que aguante mucho, nos cuidamos, sí, para eso. Vámonos, sí. para que aguante. Que fíjate, sí. Ahorita que estaba escuchándote, que dices, bueno, a la gente le gustó, la gente y a nosotros nos sorprendió, ¿no? De repente la música latinoamericana es bien recibida, precisamente por esos tonitos alegres que tiene, los tonos bailables, ¿no? Cierto. Yo me acuerdo de unos compas que se fueron a vivir a Francia. Bueno, él era francés, ella mexicana, pero se enamoraron, ya sabes cómo es esto, ¿verdad? Entonces, él venía a México y estaba encantadísimo con la comida, con la con la música, sobre todo. Le gustó mucho la cumbia. La cumbia mexicana, claro. Y la salsa, ¿no? Entonces se lleva discos, wow. Se lleva música y él la reproduce allá, ¿no? Entonces sus vecinos, obviamente fue así como de dónde salió esto, está bien chido. Y entonces empezó a contagiar como a la gente de por allá con la música precisamente de México, ¿no? Wow, claro. Entonces sí fue como de wow, cuando ella se va a vivir es así como de los encargos de tráete lo más reciente en la música, órale, ¿no? Y ella también, claro, empieza como a meterse en anda en la onda cultural, pero ella se mete también en esa situación que sí de música y un grupo versátil y todo el rollo y medio, porque la música, wow, latinoamericana pues es la que jala, ¿no? Cierto, cierto. Y está bastante, bastante padre. Y nosotros escuchamos la canción de Estocolmo, con la cual arrancamos esta emisión. Sé que estamos brincando un poquito de temas, pero regularmente aquí en Diferencia, claro, lo hacemos de esa manera, pero siempre regresamos, no te preocupes. Buenísimo, buenísimo. Escuchamos Tómame. Tómame, fue, ajá, ok, claro, sí, claro. Sí, porque ahorita quiero que nos hables de Estocolmo, que es la siguiente canción que vamos a escuchar, por eso yo creo que fue la confusión. Escuchamos Tómame. Cuéntanos acerca, okay, de esta rola. Bueno, Tómame es una canción que yo tenía guardada desde Venezuela, desde que trabajaba como bartender en los restaurantes, ¿no? En los bares. Ya tenía guardada, la escribí hace muchos años y la tenía como trovador, guitarra y voz, ¿no? O sea, tenía una letra, es una poesía realmente la canción. Y yo me reuní hace muchos años con un productor muy importante en Venezuela, que todavía sigue vivo, y se llama Rudy La Escala, ¿no? Que ha hecho muchas canciones, muchos hits en los 80 y los 90. Y le mostré unas canciones que yo tenía y él me dijo, Aníbal, muy bien las canciones que tienes, pero tienes que atreverte un poco más en la letra, ser un poco más agresivo, estamos hablando de hace muchos años atrás, ¿no? Y él me dice, tráeme una canción. Y yo escribí Tómame, ¿no? Y la llevé y me felicitó como compositor y toda la onda, y para mí fue un orgullo, pero nunca la grabé. Nunca la grabé como tal y la traje a Estocolmo. Después, cuando estamos haciendo, digamos que ya tenemos la banda, comenzamos con covers y toda la onda, a enseñar, vamos a hacer un álbum. Ponemos canciones que teníamos debajo de la manga, guardadas, y entre una de esas canciones, hay varias también, y salió Tómame, y tengo esta aquí, se llama Tómame, como hay otra que se llama Déjame Gritar, hay varias, ¿no? Y tengo esta, ¿qué les parece? Y bueno, la arreglamos, le dimos color a la canción y. Y sale una poesía totalmente que habla de, bueno, de un chico que se enamora de una chica y le quiere decir algo, como dice la letra, el coro, ¿no? me voy contigo, así como me voy contigo, ¿no? Y bueno, pero de una manera bastante poética, ¿no? Un poco arrojada, pero también un poco, digamos, respetuosa, ¿no? Sensual y respetuosa. Entonces, bueno, así nació Tómame y ahora es parte de, también del álbum de Stereo Plan. ¿Y Estocolmo? Estocolmo es una canción que nació aquí en Estocolmo, efectivamente. Es una canción que nos pusimos a hacer la música entre todos en el estudio. Mi hermano tocaba la batería en ese momento y comenzó a hacer unos ritmos, el bajista también. Melvin, que ahora toca el teclado, antes tocaba la guitarra. En esa época entonces salió la música. Y yo, como me encanta escribir letras, ¿no? Y yo dije, bueno, falta una letra, ¿cómo hacemos? Entonces salió la idea de, bueno, estamos en Estocolmo, ¿por qué no escribimos una canción un poco con humor negro, un poco jocosa, un poco divertida, pero que hable de Estocolmo, entre comillas, ¿no? Y yo hice algo bien divertido, agarré un barco, que sale aquí, un barco, esos grandes, unos buques gigantes, como crucero, y me fui solo con mi guitarra, ¿no? Y agarré un barco y me fui una noche en el barco. Y agarré y me fui a Finlandia, me acuerdo. Y cuando regresé en el barco, yo hice eso, yo escribí la letra, Estocolmo. Yo dije, bueno, vamos a pensar en esto, y me llevé la música y comencé a escribir la letra. Y cuando llegué, me acuerdo que llamé a Melvin y le dije, ya tengo la letra lista, está lista, vamos al estudio. Y a los dos días estábamos en el estudio y estábamos probando, ya haciendo demos para sacar la canción a Estocolmo. Y así nació Estocolmo. Y también está la idea de que invitamos a un rapero, un chico que hace rap, hip hop, así muy conocido aquí en Suecia, se llama Dogge Dogelito. Entonces tenemos como una colaboración en el medio de la canción con Dogge Dogelito. Él canta en sueco y español, él es de Venezuela, pero aquí tiene toda la vida aquí. Entonces él fue muy famoso aquí con un grupo que se llama Los Latin Kings y en Suecia. Cuando no había hip hop en español ni rap en español, él lo hizo. Entonces, hace muchos años. Entonces, tenemos en Estocolmo a él de invitado en la canción. Qué padre. ¿Tú te avientas la mayoría de las canciones? Es decir, ¿tú las escribes? Bueno, a mí me gusta escribir. Prácticamente la letra, ¿no? O sea, yo creo que todos colaboramos, todos somos como una mancuerna importante para hacer las canciones, pero. Yo creo que casi todas las letras vienen de mi pluma, ¿no? Entonces, yo creo que viene de familia. Mi mamá hace poesía, es poeta, escribe, y a mí siempre me gusta escribir y tengo muchas canciones todavía guardadas. Entonces, me encanta escribir y todas esas canciones, digamos, que las he escrito, pero sí la parte musical, la parte de melodía, eso yo creo que entre todos colaboramos porque cada quien tiene su fuerte, ¿no? Entonces, todos ahí apoyamos y sacamos la canción adelante. Pero yo creo que para un cantante, en mi caso, no sé si todos los cantantes opinan igual que yo, pero para un cantante es importante tener parte de la letra, ¿no? Como parte de ese corazón, esa alma ahí puesta en la letra, porque cuando tú cantas estás expresando algo que es parte de ti. Entonces, con diferencia, que hay muchos cantantes que le dan las canciones y también la cantan perfecto, con un feeling increíble, pero en mi caso, yo soy partidario que me encanta cantar algo que yo escribí. O sea, porque lo siento más, ¿sabes? Yo creo que es esa parte que de mí que nunca sale, y cuando canta, bueno, ahí está, pues. Se le presenta a la gente y la gente lo recibe de buena manera. Qué bueno, qué bueno. Oye, y el tiempo, pues siempre ha sido como algo que nos lleva en contra a todos los seres humanos. Y bueno, claro, pues también en esta entrevista, ¿no? Porque pues, se va a dividir un poco con tu compañero. Está bastante padre charlar contigo. No quiero irme sin pues felicitarlos a todos ustedes por este esfuerzo de llevar también la música latinoamericana hasta aquellos lugares que pues tienen fama de por el lugar frío, pues ellos son fríos, ¿no? Sí. Pero en realidad creo que tienen el corazoncito caliente, ¿no? Sí, claro que sí. Y bueno, antes de que te vayas, bueno, que cortemos esta comunicación contigo, pero que no sea la primera ni la última vez, por favor. Claro, sí, gracias. Quiero gracias. Que nos cuentes de este cover de Las Piedras Rodantes. Bueno, esa es una idea que teníamos hace tiempo, hacer un cover de un tema importante en español, pero tantas bandas que hay, ¿no? Y tantos covers, tantas canciones excelentes. Y decidimos, como siempre hemos tenido una buena relación con México, ¿no? O sea, un cariño especial, porque tenemos videos en YouTube, en el canal de Estereoplan, y hay un video que se llama TikTok Danza y muchos comentarios de México. Y yo no sabía cómo llegó ese video a México, ¿no? Hace mucho tiempo. Entonces decidimos tomar esta canción prestada, la del Tri, Las Piedras Rodantes, y hacerlo pero a nuestra manera, con ese toque de rock, ¿no? Que nos caracteriza y nuestro feeling, las melodías, en los arreglos, en las voces, toques de piano, guitarras eléctricas. Y bueno, digamos que tuvimos que pedirle permiso, por supuesto, a Alex Lora para sacar la canción. Entonces, bueno, él dijo que sí, pues, perfecto, excelente, claro que sí, aprobado. Y cuando nos dio luz verde, entonces significa que, bueno, que le gustó, que le pareció bien, ¿no? Y sacamos la canción y, bueno, a la gente le ha gustado y también algunas entrevistas que hemos tenido también con México también les ha gustado. Entonces, eso para nosotros es un orgullo, hacer una canción que es importante para ustedes. Nosotros no sabíamos la magnitud, como decimos entre nosotros, en los chicos del grupo, que no sabíamos la magnitud que tenían las Piedras Rodantes para México, ¿no? Porque aquí, bueno, siempre hemos escuchado Las Piedras Rodantes en Venezuela o en Perú, en Ecuador, pero en México, bueno, es una canción que tiene historia, ¿no? Que ha sonado por muchos años y ustedes la conocen desde hace tantos años. Y bueno, para nosotros felices de que ya está disponible en todas las plataformas digitales de Estereoplan, Las Piedras Rodantes a nuestro estilo, Estereoplan. O sea, bueno, ahí se las dejamos para chida. Que la disfruten. Uh-huh. Sí, si me permiten decirlo, está chida. De repente, cuando se hacen los covers, y no solamente con música mexicana, pues, ¿no? Como muy en general, se hace un cover y se espera, al menos se espera que no esté peor, ¿no? Que la destrocen, ¿no? Ya, que esté como al nivel, está bien, pero si hay otra versión y que está chida, dices, wow, o sea, me quedo con esta, gracias. También con esta, etc., ¿no? Que finalmente eso pues se lo da el público, ¿no? Pero en lo particular a mí me gustó, tiene aquí un ritmo como más actual, digo, sin utilizar la original, uh-huh. Pues. Porque siempre nos vamos a quedar con la original, ¿no? Pero este sí, es como claro. otro airecito. Así de sencillo. Mm-hmm. ¿No? Sí, queríamos darle ese aire 2025 también. Eso es importante. Exactamente lo que dijiste fue lo que pensamos al crear la preproducción de la canción. Hacerla así actual un poco. Y como no habíamos escuchado una versión así como esa, digamos, con batería y todo, no estaba oficialmente, entonces decidimos hacerle, bueno, estamos muy felices por Las Piedras Rodantes, claro que sí. Ok, perfecto, y bueno, pues queremos también darle oportunidad a tu compañero, que ya nos pasamos un poquito de lanza del tiempo, él ya está esperándonos. Perfecto. Tenemos que agradecerte, bueno, tenemos que comunicarnos con él, agradecerte, por supuesto, a ti, te mandamos un caluroso saludo y abrazo desde, pues, el Estado de México, aquí en La Voladora Radio, y por supuesto, gracias. Pues, vamos a escuchar su música en esta frecuencia. Perfecto, gracias Rocío, gracias a ustedes por el programa, por la invitación. Y bueno, aquí estamos en Estocolmo, Suecia, Estereoplan, para todos ustedes. Ahí estamos en todas las redes sociales y plataformas. Así que lo dejamos con Carlos, el guitarrista, que también va a hablar también de la banda. Ok, gracias. Perfecto. Con él vamos a abordar precisamente lo de la banda, porque a ti no te pregunté como mucho acerca de eso. pero vamos a aprovecharlo precisamente para que nos cuente cómo surgió y todo eso. Bueno, ¿te parece si los dejamos con Estocolmo? Hacemos este cambio para irnos con Carlos y después escuchamos la de Las Piedras Rodantes, porque estamos hable y hable de ella, pero no la hemos escuchado. Perfecto, okay. Súper, un placer de verdad, buenísimo. Gracias. Un abrazo, por todo. Chao. Un abrazo, chao, gracias, saludos. Secuestrador, amor y odio, la relación. Estocolmo es un hombre, ya todos lo conocen. Con cero grados vivo renegando. Oscuro, frío, ya no lo aguanto. No conozco al vecino, no son mis amigos. Me quiero ir, pero al final no puedo salir de aquí. Inconscientemente me congeló la mente. Esto es el colmo en Estocolmo. Inconscientemente me congeló la mente. Esto es el colmo en Estocolmo. El colmo en Estocolmo. Se hizo de mal, soltando tu replón. Very nice people there, fun everywhere. Hey, al final me quedo aquí, una rubia me calienta para sobrevivir. Inconscientemente me congeló la mente. Esto es el colmo en Estocolmo. Inconscientemente me congeló la mente. Esto es el colmo en Estocolmo. El colmo en Estocolmo. Latinos de loca de Blanden, esta noche fa glotine. Domita finita le postalen, dura mogno pochi droghe. Fragmente sotte, toccale il timote, eccomi microfono. Síndrome de Estocolmo, esto es el colmo en Estocolmo. Síndrome de Estocolmo, esto es el colmo en Estocolmo. Síndrome de Estocolmo, esto es el colmo en Estocolmo. Haciendo sufrir a la competencia. ¡Eso! Excelente. Todo está saliendo muy bien. XHSA. XH Amecameca 97.3 FM. Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco, número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Y nosotros paso a paso, vamos caminando, con el viento a favor, iremos avanzando, aunque nos quieran asustar, no tenemos miedo. I believe I can fly. Miles de lágrimas más tarde. Esta historia continuará. De inmediato. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, sí. Compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Fuimos parte de una misma historia, íbamos en la misma prepa. Yo siempre fui una lacra y tú eras del cuadro de honor. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día lo sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Encendimos el mismo fuego, competimos en el mismo juego, compartimos el mismo amor y el mismo dolor. La vida nos jugó una broma, el destino trazó el camino para que cada quien se fuera con su cada cual. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día lo sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Sonidos que sacuden tus sentidos. Y bueno, pues regresamos, ya escuchamos las piedras rodantes de Estereoplan, que esta es pues el más reciente sencillo que tienen. Es un cover, como si ya se dieron cuenta, pues del clásico de clásicos del Tri, una agrupación que muchos de nosotros conocemos y que incluso la canción forma parte de nuestro playlist. No se hagan, los conozco bien. Y bueno, pues ya tenemos en la lista. En la lista de nuestro playlist está esta versión. Pero ya tenemos en la línea, nada más y nada menos que a Carlos, otro integrante de la agrupación de Estereoplan. Buenas noches, Carlos, porque allá son noches. Sí, es verdad, muy, muy buenas noches y muchas gracias a ti por abrir este espacio para darnos a conocer. Estamos acá en la noche, pero como te contaba, todavía con un sol radiante, como si fuera el mediodía acá. Acá hay el sol que lo llaman el sol de medianoche, que más al norte que en Suecia el sol ya no se va, sino que se queda todo las 24 horas. Sí, hay una parte en donde pues están como 6 meses con pura luz y 6 meses a pura oscuridad, ¿no? Sí, más o menos así es acá. Pero bueno, la mayor parte del año es mucho, mucho, mucho frío. El invierno es muy duro, así es que hay que estar agradecido de que por lo menos unos 2-3 meses hay algo de calor. ¿Y cómo es eso de adaptarte al frío? Porque bueno, me imagino que de donde eres no está haciendo tanto frío. Sí. Bueno, yo soy de Ecuador, justamente de la mitad del mundo, ya te darás cuenta, allá no tenemos invierno para nada, no sabemos lo que es el invierno. Así es que cuando yo llegué acá, mira la nieve, mira el frío, para mí fue como llegar a otro planeta. y enterarme de cómo se vive y todo eso es increíble. Con decir que vivo por acá ya unos 25 años, pero todavía no. O sea, uno siempre, la sangre llama y es muy difícil acostumbrarse. Uno se hace a la vida, ¿no? Pero es muy difícil llegar a acostumbrarse a este tipo de vida que es muy extremo. Híjole, la neta no sé si alguien del auditorio pudiera hacerlo, yo no me gusta mucho el frío, sí. Y en una de esas yo me había congelado hasta las ideas, ¿no? Pero sí, ustedes han resistido, pero llevan el sabor, la alegría, son en la sangre, y bueno, pues a través de su música están transmitiendo eso precisamente, y esto es bastante padre porque así ya no se congelan tanto, ¿no? Exacto, sí, pues y esa es la idea justamente de habernos encontrado acá entre los integrantes de la banda, ¿no? Cada uno de otro lugar de Latinoamérica, del Perú, de Venezuela, de Ecuador, ha habido integrantes también de Chile, de otros países, porque claro, el idioma, la cultura es muy parecida y tenemos que estar un poco juntos para que exista ese calor, para no perder esa chispa que tiene la gente latina, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, a mí me gustaría que nos contaras cómo fue que se encontraron en el camino, porque pues de Latinoamérica y luego llegan a Estocolmo y todos, ah, mira, tú eres vecino, casi, casi, ¿no? Sí, está como muy raro y muy bizarro, pero me gustaría conocer la historia. Pero antes de eso, me gustaría que nos dijeras quién es Carlos. Ya, así es. Bueno, yo, como ya te dije, soy de Ecuador. Allá en Ecuador he tocado con algunas bandas, claro, conocidas localmente. He vivido de la música siempre y comencé a tocar desde los 13, 14 años por inspiración de un tío mío que tocaba la guitarra y me pareció fantástico. Luego de eso nunca lo dejé, aprendí rapidísimo, súper rápido, con decirte que en un par de semanas yo estaba tocando ya algunos acordes, unas melodías, en un mes yo dormía con la guitarra, yo no sabía, así es que hubo un punto en que mis padres me escondieron la guitarra porque ya el colegio, la escuela, yo ya lo dejé en segundo plano y ya te imaginarás, ¿no? Cómo estaba todo. Pero bueno, ha sido mi vida siempre y así llegué acá, porque yo llegué a Europa con un grupo de música latinoamericana folclórica, ¿no? Porque yo he hecho también un poco de todo, un poco de rock, un poco de blues, un poco de música folclórica. Entonces yo vine acá con un grupo de música latinoamericana, justamente llegué a Ámsterdam. Era el año 1999, por el verano, por ahí, y como te contaba, para mí era llegar a otro planeta por acá, cosas que nunca había visto, gente muy diferente, otra comida, otra cultura. Así es que con este grupo estuve yo viajando todo un verano, estuve prácticamente como 2 años viajando por Francia, por Alemania, estuve en Dinamarca, en Finlandia, en Noruega, estuve y al final me quedé por aquí, por Suecia, porque conocí a una chica por acá, y es lo típico de muchos latinos, ¿no? Que somos enamoradizos y el amor nos, ya, nos detiene. Te anclaste por allá. Exacto, entonces eso fue mi motivo personal, ¿no? De haberme quedado por Suecia, porque imagínate, uno a veces llega, yo llegué con esta banda que te digo, sin mayor expectativa de lo que iba a pasar, un poco joven también, solamente para conocer el mundo, ver gente, experimentar y todo eso. Yo no tenía idea de que me iba a quedar acá en Suecia, y así fue, me quedé enamorado del país, porque cuando es verano, ya te digo, el sol está hasta las 10, 11, 12 de la noche, todo es fiesta, todo es alegría, la gente es súper buena onda, es increíble, es un país súper increíble. pero tampoco no sabía el otro lado, ¿no? El otro lado del invierno tan extremo, bajas temperaturas de menos 20, menos 30 grados, y ya la gente se vuelve fría, se vuelve, no quiere ni hablar, entonces eso yo no sabía, ¿no? Pero a mí me encantó y me quedé y bueno, con la música. Y bueno, regresando al grupo ahora, ¿cómo nos conocimos? Bueno, ellos armaron la banda primero, yo llegué después, llegué unos años después, pero las historias son muy parecidas, ¿no? Uno llega acá y claro, se quiere juntar con gente más o menos parecida, porque el idioma también es una barrera muy grande, ¿no? El idioma es algo, por lo menos el sueco, los idiomas escandinavos son especiales, porque no tienen parecido a otra cosa, tienen tal vez un poco del inglés, algunas palabras latinas, pero es totalmente otra cosa, así es que uno llega totalmente perdido aquí. Bueno, la mayoría hablan inglés, ¿no? Pero si uno no habla muy bien el inglés, también se dificultan las cosas. Entonces, lo primero que uno hace es buscar a alguien que es más o menos parecido y ver a un paisano por ahí, uno se junta más rápido que, claro, es como llegar a ver un vecino, un familiar, y dice, hola, ¿y qué tal? ¿Y de dónde eres? ¿Y qué pasó? ¿Y qué, cómo así? ¿Por qué? Y más aún si es que tienen gustos, los mismos gustos de música, y si tocas un instrumento. Entonces, ese fue, como decir, el motivo principal, ¿no? Porque la banda se junta, ¿no? Por cuestiones de nostalgia, por cuestiones de cultura y de idioma, y de música, claro que sí. Y ustedes hicieron clic, ¿no? Inmediatamente, sí. O estaban, sí, en diferentes proyectos y Estereoplan salió después. Sí, bueno, como yo te digo, cuando yo llegué a la banda ya ellos ya tenían unos cuatro años juntos, más o menos, me parece. Sí, según oí, también era una banda de amigos que se reunió en la casa de Melvin, que siempre ha sido más o menos nuestro punto de encuentro, la persona que siempre ha estado como a la cabeza, ¿no? Melvin. Entonces, claro, probando, han pasado también otros integrantes por la banda. Luego yo llegué después de eso porque el guitarrista de ellos salió por motivos personales y había otra persona que me contactó, ¿no? Y yo probé y claro, la química fue directa, y eso es muy importante, ¿no? Eso es muy importante porque a pesar que te digo que uno tiene la necesidad de juntarse con la gente acá, la química en la música es muy, muy, muy importante porque tú puedes tocar con músicos extraordinarios que sean muy, muy buenos en haciendo lo que hace, pero si no hay química, no funciona tampoco. Y esa fue una... Sí, adelante. Ah, es que eso es, también es importante, ¿no? O sea, por eso decía, hicieron clic, porque, bueno, sí, efectivamente ellos ya tenían un camino recorrido, por decirlo de alguna manera, cuando tú te integras. Sin embargo, a lo mejor no tenían clic entre todos, ¿no? Pero cuando llegas, hacen clic, porque les... pues sin minimizar también el trabajo del anterior compañero, pues a lo mejor sí, era el ritmo que le faltaba, ¿no? O el qué sé yo, que les faltaba, ¿no? Hicieron clic precisamente, o sea, de diferentes, sí, culturas, porque precisamente estábamos hablando con tu compañero, que no los hemos, yeah, presentado todos, bueno, Aníbal, yeah, ya, tú eres Carlos, pero, yeah, también está Melvin, ¿no? Yeah, ahorita claro, hablamos, sí, un poquito de Melvin, él no va a estar en esta entrevista, pero aunque sea que esté en espíritu. Entonces, claro, los tres distintas culturas se conocen en una cultura completamente diferente y que dicen, bueno, de aquí somos, ¿no? O sea, de aquí vamos, claro, a arrear, y que su lenguaje, el lenguaje universal, es precisamente, sí, la música. Claro. Claro que sí, sí, pues y tenemos la necesidad de la identidad porque cada uno ha tenido su experiencia musical en los países de origen, ¿no? Entonces uno cuando tiene esa identidad es muy difícil dejarlo, esto es una parte de ti, ¿no? Es como que, claro, nosotros tenemos trabajos cada uno por su lado, ¿no? Que no tienen que ver con la música, ¿no? Pero de los cuales vivimos ahora mismo, porque tú sabes, vivir de la música en estos tiempos es muy, muy, muy, muy, muy difícil. En cualquier parte del mundo es difícil vivir de la música y del arte, ¿no? Entonces tenemos nuestros trabajos y todo eso, pero no podemos dejar la música. Es una necesidad, es algo que, como te digo, es parte de la identidad. Entonces eso nos juntó, me juntó a mí, como tú dijiste, hubo algún, no sé si altercado o lo que sea, no sé, algo personal con alguien, los otros integrantes, pero cuando yo llegué era como, wow, o sea, compaginamos totalmente, era como 1, 2, 3, 4 y se va y suena. Y claro, y hasta ahora estamos así, ¿no? Ya después de también más de 3 años estamos juntos y seguimos teniendo la misma buena onda, el mismo respeto, porque es muy importante también esto, ¿no? Eso, también a pesar de venir de una cultura parecida, ¿no? Que es los latinos, también tenemos nuestras diferencias, también tenemos nuestra forma de ver la vida un poco diferente, ¿no? Pero lo que nos ha unido más es el respeto, ¿no? Somos muy muy cálidos en esa parte, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero como te dije hace un rato, la química compagina mucho. Sí, sí, sí, eso es importante, ¿no? Porque finalmente son personas con las cuales vas a estar conviviendo, pues no solamente claro, 2, 3 horas, sino muchas horas, ¿no? Y más sí, si salen a carretera, exacto, pues, para sus claro, presentaciones. No sé si se van en carretera, en claro, avión, en volanta o en qué, pero claro, esa es otra dinámica también, ¿no? O sea, es sí, meterse sí, precisamente a una dinámica de convivencia más allá de claro, solamente vernos en los momentos lindos, ¿no? Sí. Carlos, sí, sí, si me permites, tengo que hacer una pausita. Y enseguida regresamos contigo, por favor, no te vayas a desconectar y regresamos, ¿sale? Ya, regresamos. Haciendo sufrir a la competencia. ¡Eso! Excelente, todo está saliendo muy bien. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Miles de lágrimas más tarde, esta historia continuará. De inmediato. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, sí. No es igual comparar mi mundo con el tuyo, ¿por qué? Es la pregunta que me hago. Salgo a emigrar, probar suerte en otras tierras, donde la ley es sacar a mi familia de la pobreza. Ah, ah. Ah, ah. que da mi gente para cambiar la tristeza por alegría. Buena es la decisión de romper las cadenas que nos manejan desde arriba, el puto sistema. Latinos unidos jamás serán vencidos. Déjame gritarle a todos que ya soy libre. Déjame disfrutar sin amarras. Déjame gritar que esta noche yo tomo la iniciativa. Libertad, y déjame gritar. Déjame gritar. Déjame. Esperar es lo que le queda a mi gente para cambiar la tristeza por alegría. Es la decisión de romper las cadenas. No izquierda ni derecha, es buscar la solución. Latinos unidos jamás serán vencidos. Déjame gritarle a todos que ya soy libre. Déjame disfrutar sin amarras. Déjame gritar que esta noche yo tomo la iniciativa. Libertad. Déjame gritar, déjame disfrutar, déjame gritar, déjame disfrutar. Sonidos que sacuden tus sentidos. Y regresamos aquí a Efervescencia Musical. Recuerden, 55 40 26 18 14 es el número de WhatsApp de La Voladora Radio, donde nos pueden mandar sus mensajitos de texto, mensajitos de voz. Y también estamos en las redes sociales, Facebook, Xtreams e Instagram. Busquen La Voladora Radio, así aparece como La Voladora Radio. 597-978-5252 es el teléfono en cabina. La página web www.lavoladora.org. Sean parte de esta comunidad voladora. Y si quieren ser parte de la comunidad de Efervescencia Musical, o sea, de este programa, bueno, pues estamos en Facebook como Efervescencia Musical Voladora. También estamos en Twitch como Rocío-Castillo-Fonseca. En Instagram estamos como Rocío Castillo Fonseca. Y en TikTok estamos como Rocío Castillo, no, Rocío.Castillo.fo. Ahí andamos para servirles a todos ustedes, ¿sale? Y bueno, pues nosotros seguimos con esta charla, con este chismecillo con Carlos. Y bueno, pues escuchamos Déjame Gritar. ¿Qué nos puedes decir de Déjame Gritar, Carlos? Sí, bueno, muy interesante la pregunta, ¿no? Primero, especificar un poco que este tema lo hicieron un poco antes de que yo entrara a la banda, pero como, o sea, como un comentario, podría decirlo, ¿no? Que, bueno, en nuestros países ahorita, bueno, en todos estos últimos años ha habido bastante movimiento, un poco de política, un poco de problemas sociales, la historia que nunca se acaba, ¿no? De los políticos, de la corrupción, de por un lado, de otro lado. Entonces, como que se quería plasmar un poquito eso, claro, sin meterse demasiado tampoco, ¿no? Porque siempre la banda ha tenido las ganas de dar un mensaje de unión, de amor, más bien hablar de amor, más bien de cualquier amor, ¿no? Amor de pareja, amor propio, amor por la vida y todo eso, ¿no? Pero tiene un trasfondo un poquito de que, claro, en vez de estarnos peleando nosotros mismo, el propio pueblo, de si somos de un lado o del otro, ¿no? Más o menos tratar de unirnos, ¿no? Porque más bien somos muchas veces utilizados, ¿no? por la política y todo eso, y muchas veces no nos damos cuenta de eso. dar un poquito ese mensaje, aunque no sea tan claro, porque claro, como te digo, hay el mensaje de amor siempre que estamos mandando al mismo tiempo, pero me parece que el sentido original es un poco ese, que seamos más unidos, que seamos más conscientes, que llegamos más lejos si estamos unidos. Más o menos es así. Okay. Según mi punto. Ajá, sí, según lo que yo entendí, fue eso. Pero está bastante padre, porque finalmente lo que le decía Aníbal es que su sonido es como muy fresco, como muy juvenil, ¿no? Como muy actual, porque incluso lo vemos reflejado precisamente en la en este nuevo sencillo que están lanzando, que es Las Piedras Rodantes. Esta parte de lo actual de estos pues de ese rock pop actual que ustedes tienen, ¿de dónde sale su influencia, no? O sea, porque cada agrupación es, no, a mí me gusta fulanito de tal, a mí tal y a mí tal, bueno, pero lo mezclamos, ¿no? No, ¿sabes qué? Coincidimos porque a todos nos gusta fulanito de tal, ¿no? Entonces nos vamos sobre esa línea. ¿Cómo es como la influencia de en individual para el grupo? Sí, bueno, eso también ha sido una parte importante, ¿no? Para la banda que nos ha unido, porque todos hemos venido haciendo el rock latino clásico, ¿no? Las influencias, claro, como Soda Stereo, bandas como, claro, las bandas argentinas, bandas mexicanas, a mí me encanta, por ejemplo, siempre me ha gustado Caifanes. Me ha gustado Café Tacuba y tenemos eso en común y las bandas también locales de nuestros propios países que han hecho ese tipo de rock latino, ¿no? Como también tenemos Enanitos Verdes, esas cosas que influenciaron a todo el rock latinoamericano, ¿no? Como el Tri. Entonces, por eso también hemos hecho este como homenaje, ¿no? Al hacer este cover, que sabíamos que es bastante sensible, ¿no? Sobre todo para los mexicanos, ¿no? Que es una parte esencial de su librería musical, que prácticamente que es sagrada, se puede decir. Así es que estábamos hablando también el otro día de eso en alguna otra entrevista, pero no habíamos captado totalmente la dimensión de lo que es para México y los mexicanos, por ejemplo, una canción como esta, ¿no? Que es de los que Las Piedras Rodantes, ¿no? Que chuta, o sea, cómo se atreven, cómo decir, a hacer una a querer cambiarlo, a hacer una versión, otra versión de este clásico, ¿no? Pero es más que es un homenaje que nosotros estamos haciendo a nuestras bandas que nos han inspirado. Entonces, que resumiendo, te digo que tenemos muy parecidos los gustos. Hemos venido del mundo del rock latino, del rock en español. También, claro, bandas españolas que han sido también muy mucha influencia para nosotros. Porque finalmente también le incluyen pues sus propios ritmos de sus de sus países. Claro, sí, pues sí, eso es, entonces eso es lo rico también, lo que nos la diferencia y lo que nos une, ¿no? Porque cada uno aporta con su ritmo local y dice, pero oye, yo no he escuchado esto, entonces ¿por qué no lo ponemos así? ¿Por qué no lo hacemos de esta manera? Sí, y al mismo tiempo también lo que tú decías, ¿no? Es un ritmo juvenil, o sea, queremos todavía darle un toque fresco, un toque juvenil, no queremos hacer música chuta blues para veteranos, ¿no? O sea, ya tenemos también nuestra edad, pero todavía queremos hacer música para la juventud, que se identifique, y porque eso hemos venido haciendo siempre. La mayoría de las canciones, digo, este es un cover, ¿no? Pero la mayoría de las canciones que ustedes están teniendo en esta etapa en donde tú estás, como agrupación, pues son inéditas, ¿no? Sí, es verdad, sí. ¿Tú también entras a la parte de la composición o solamente se lo dejan a los otros? No, verdad que todos estamos poniendo exactamente el mismo granito de arena. Cuando nos reunimos a hacer un tema, es todos. prácticamente los tres que estamos ahora, ¿no? Cada quien pone, y tenemos un conocimiento de producción, porque cada uno también ha hecho un tipo de estudios de producción musical, de arreglos, de estudio. Yo tengo también mi pequeño estudio aquí en la casa, Mervin también. Entonces, cada uno tiene un recorrido en ese aspecto, ¿no? En ese aspecto técnico, que es el de grabación, el de producción. Entonces, tenemos claro, nosotros aportamos cada uno de la misma manera. Y esta parte, bueno, escuchamos Déjame Gritar. También hay otra que se llama, por aquí la tengo, espérame, ya la perdí. Sí. perdón. Sí. Pandemia, tal vez. Ándale, esa, modo pandemia. No, no, pandemia. Sí, un poquito, claro. Se quería hablar, ¿no?, de los acontecimientos actuales, ¿no? Muchas veces nos viene a la idea, claro, cada que pasa alguna cosa, como te decía, en la política o esta cosa tan grande que pasó de la pandemia, ¿por qué no hablar de eso? ¿Por qué no comentar? Estamos todos, imagínate, todo el planeta hemos pasado una crisis mundial como no se había visto en cientos de años, ¿no? Entonces, para nosotros era especial, ¿no? Y para muchos, ¿no? Los músicos no podían reunirse, cada uno estaba haciendo música desde sus casas. Ahí fue el boom de hacer música por las redes sociales y unirse. No sé si te acuerdas, a todo el mundo hacía ese tipo de cosas. Entonces, ajá, claro, nació con esa idea de la pandemia y expresar un poco lo que cada uno sentía y poniéndole ese toquecito también de amor y todo eso. Así es que eso te resume más o menos del tema. Sí, que fue como, digamos, su contribución, porque ciertamente hubo como hacer streaming de presentaciones, independientemente de si eran famosos o no, gratis, ¿no? Para que la gente también tuviera como entretenimiento sin salir de casa, porque pues no podíamos salir de casa, ¿no? No sé cómo lo vivieron de aquel lado, ¿no? Pero aquí era así de quédate en casa, y de todos modos todo el mundo salía, ¿no? Porque pues el trabajo, ¿no? No trabajabas, no tenías dinero, etc., ¿no? Entonces se hizo como esta parte de el poco entretenimiento que se había, que se tenía, era precisamente porque muchos artistas empezaron a transmitir vía streaming, pues conciertos, presentaciones, pláticas, ¿no? etc. Y eso fue como su granito de arena también para decirle a la gente, aguanten, ¿no? Todos estamos igual, pero pues yo te puedo entretener, a lo mejor ya no puedes ir a un concierto, pero podemos hacerlo ahí en tu casa, ¿no? Claro, claro. Sí, pues sí, y era una necesidad, ¿no? Porque, claro, el músico, sobre todo en este tiempo, vive de las presentaciones, en vivo, como se dicen, porque ya vender discos, esa cosa ya se acabó como financiamiento, ¿no? Entonces, el músico tiene que salir a tocar a los bares, a los conciertos, a todo lado, y no había cómo hacer eso, pero de todas maneras, entonces encerrados en la casa, uno como que le picaban los dedos y todo, no sabíamos qué hacer, entonces... claro, lo único que quedaba era, claro, poder brindar la música para que disfrute la gente, para bien o para mal, ¿no? Eso fue no solamente malo, sino también nos hizo reflexionar muchas cosas, qué es lo que estamos haciendo, que por qué camino estamos yendo, ¿no? O sea, no fue del todo solo malo, sino que también hubo momentos para reflexionar, para sacar buenas ideas, y eso es lo que pasó con mucho. Que, insisto, o sea, creo que también hicieron su aportación con esta canción. ¿Te parece si vamos a escuchar esta rolita? Ya, absoluto. Claro. Ok, perfecto. Vámonos con Modo Pandemia. Pero bueno, ¿por qué la tengo que presentar yo? Qué maleducada, perdón. Por favor, preséntala. Bueno, para todos ustedes, modo pandemia, espero que les guste. Muchas gracias. ¿Qué pasa? Hoy todos encerrados. ¿Qué pasa? El mundo se está acabando. ¿Qué pasa? Me estoy desesperando. Corona en casa y nadie lo ha invitado. Esto parece un maleficio por la social distancia. Saludo loco, tapaboca en mano. Te veo en mi cuarto, pero sin contacto. Sácame de esta, baby, oh. Sácame de esta, baby, oh. Sácame de esta, baby, oh. Sácame de esta, baby, oh. Quiero tenerte a mi lado por última vez. El modo pandemia desaparecer. Quiero comerte completa por enésima vez. El modo pandemia es parte de la rutina. Quito las noticias en la TV. Prendo la radio pa' matar el estrés. Si Bad Bunny te come el CULO, Estéreo Plan te lleva el CLO. Sácame de esta, baby, oh. Sácame de esta, baby, oh. Sácame de esta, baby, oh. Sácame de esta, baby, oh. Quiero tenerte a mi lado por última vez. Y el modo pandemia desaparecer. Quiero comerte completa por enésima vez. El modo pandemia es parte de la rutina. ¿Qué quieres? ¿Saludo con el codo? Ah, ¿o qué prefieres? Amor virtual. Uy. Quiero tenerte a mi lado. Sácame de esta, baby, oh. El modo pandemia desaparece. Sácame de esta, baby, oh. Quiero comerte completa. Sácame de esta, baby, oh. El modo pandemia desaparece. Sácame de esta, baby, oh. Sonidos que sacuden tus sentidos. Y bueno, pues regresamos después de este modo pandemia. Hubieron muchos flashbacks en mi mente y me acordé, tuve muchos traumas en pandemia y todo el rollo. Creo que fue una época bastante, bastante difícil para todos. Y bueno, pues sí, estos pequeños entretenimientos que a veces teníamos, pues sí hacía como que las cosas se calmaran, ¿no? En el interior, pero después venía como la realidad nuevamente. Pero, la pandemia. Nosotros hemos estado hablando, pues, de sus su música, de sus influencias y todo eso, y que obviamente están del otro lado del charco, ¿no? ¿Tienen pensado en algún momento venir a México? Sí, imagínate, claro, ese sería un punto esencial para nosotros, ¿no? Porque, claro, México siempre ha sido como la puerta para, musicalmente hablando, para Latinoamérica, muchas veces hablando de la música en español, ¿no? Sería como un sueño llegar para allá. Así es que sí tenemos muchos planes, muchas ganas y claro, tenemos que seguir trabajando simplemente para eso, pero claro que lo tenemos en mente. Bueno, pues aquí nos andamos esperando, para recibirlos con los brazos abiertos, ¿no? Y por supuesto, pues cantar en vivo sus canciones. Mientras eso pasa, ¿dónde los podemos encontrar? Sí, bueno, nosotros tenemos, estamos en todas las plataformas, ¿no? En Instagram, en Facebook y en YouTube, como el nombre justo de la banda, ¿no? Stereo Plan. Si tú buscas Stereo Plan, nos van a encontrar justamente en todas los medios sociales. Así es que no hay mucho que perderse. ¿Alguna seña en particular? ¿Qué tal si me salen dos Stereo Plan? No creo, porque hemos buscado mucho y no hay. Es justamente este nombre es especial, así es que no se van a perder, te lo juro. Ok, perfecto, porque así luego es así como de, este tiene el fondo rojo y este el fondo blanco, ¿cuál es, no? Sí, no. Pero buscado, bueno. Sí, un poco. Ajá. Sí. Ahí están, así de es todos que no. Modos, nosotros también ya nos adelantamos un poquito, perdón que te interrumpa. Sí. Y ya pusimos en las redes sociales, bueno, en el Facebook de Efervescencia Musical, ya pusimos sus redes sociales. Particularmente, ahora sí que se metió el Facebook, Instagram y YouTube. No sé si tengan otras redes sociales. Bueno, en TikTok también nos movemos, ¿no? Creo que y es lo mismo. Así es que esas son las cuatro redes sociales que más utilizamos, ¿no? Y claro, YouTube también. Así es que sí, gracias, súper bien por ayudarnos a promocionar la banda. Pues ahora sí que para que la gente que está escuchando su música, si les late, pues lo vayan a encontrar, porque también están en YouTube, ahí está ¿está todo su material o solamente tienen una parte de su material? No, todo el material está ahí, ¿sí? Así es que lo pueden escuchar sin problema. Ok, perfecto, porque luego dicen, ay, sí, quiero escucharlos, vamos a apoyarlos en la distancia, pero resulta que no los encuentro en ningún lado, ¿no? Entonces, también para ayudarle. Sí, todo el material está ahí. También hemos tratado de hacer un poquito de promoción, haciendo un poco de cosas raras aquí, ya sabes cómo se mueve, ¿no? El TikTok, ya sabes cómo se mueve todo, son como 20, 30 segundos que uno tiene para llamar la atención, así es que a veces estamos haciendo un poco de locuras ahí también para que la gente esté un poco atenta, ¿no? Así es que se van a divertir un poco viendo algunas cosas. También entonces en TikTok, ahorita anexamos esta red social. Y bueno, pues nosotros ya, también el tiempo nos está comiendo otra vez, ¿por qué no? Queremos escuchar nuevamente la canción de Las Piedras Rodantes, porque finalmente este es su sencillo, que también ya tienen el video arriba, ¿no? Ya, sí. Claro, ahorita como video, ¿no? Pero como con video presentación, se puede decir, ¿no? Mm. Todavía no hemos mandado el video oficial, pero está como una presentación con la música oficial. ¿Van a sacar algún video? ¿Lo sí, bueno, estamos en eso. No hemos tenido, como decir, ahorita las en lo económico, más bien, ¿no? Uh-huh. Estamos cortos en ese aspecto, pero claro que sí, o sea, si es que es posible, lo haremos en este mismo mes, así es que estén atentos. Ok, y esa es otra de las cosas que también ¿cómo se llama? Se cojea, ¿no? O sea, se dice, sí, yo quiero hacer como muchas cosas, pero como lo pagan pues de su propio bolsillo, pues es así como de, pues hasta que deposites, ¿no? Es así. Y claro, como te digo muchas veces, como te dije antes, la música es dura como para sobrevivir de la música, ¿no? Entonces uno tiene que esforzarse mucho ahora y ser de todo, hacer de productor, hacer de escritor, hacer de cargador, hacer de organizador, el músico ahora no solo es músico, sino es mil oficios es a lo final. Y también, exacto. Oye, háblanos un poco de Melvin, porque es el otro integrante de la agrupación. Ya conocimos a Aníbal, ahora sí que tú eres Carlos. Háblanos un poco de Melvin. Sí, bueno, como te dije, te comenté hace un rato, yo lo veo como la cabeza fría de la banda, ¿no? Él tiene bastante paciencia y nos, es como que él es la cabeza de alguna manera, porque tiene, ¿cómo decir? Tiene un carácter de padre, se puede decir. De alguna manera, que nos organiza, que nos ayuda en las cosas, que nosotros, que los otros cogíamos. Entonces él tiene ese aspecto en la banda, ¿no? Y también él toca muchos instrumentos y siempre nos apoya con los teclados, con la guitarra, con las ideas de producción, está siempre dándonos ideas y todo eso. Entonces es un integrante clave en nuestra banda. Pues le mandamos un saludo a Melvin, no pudo estar el día de hoy en esta entrevista, me imagino que por cuestiones de chamba. ¿A qué se dedican cada uno? Sí. Digo, si no es mucha indiscreción. Sí, bueno, no, claro que no. Justamente Melvin trabaja en una empresa de aquí conocida sueca, que es de Ericsson, que era de los teléfonos, no sé si se acuerdas de los teléfonos de Ericsson. Ay, muy buenos teléfonos. Haciendo promoción. Sí, pues, pero ya no, o sea, los teléfonos ya no, hace algunos años creo que ya dejaron de producir, pero como organización todavía existe. Yo trabajo como profesor de música y profesor de español en una escuela por aquí cerca de donde yo vivo. Y claro, Aníbal también trabaja en una escuela. Así es que eso nos ayuda a sobrevivir. Pues sí, porque finalmente, no me acuerdo si lo dijiste tú o lo dijo Aníbal, pero finalmente es algo que siempre se dice. Regularmente cuando pues te vas como a la parte de las artes, de la música, ¿no? Siempre es como tener esa parte, pero también tener un trabajo seguro, ¿no? Porque pues necesitas comer, claro, ¿no? Necesitas pagar como cosas. Y que, pues, qué bueno que les está yendo bien. Estuve checando, pues, ahí sus redes sociales. Estuve de chismosita, la verdad. Lo estuve salqueando un rato. Y me di cuenta que, pues, sí, pues, sí, andan ahí tocando por varios lados. Y, pues, ya tienen su público de aquel lado, ¿no? Entonces, pues, ojalá empiecen poco a poquito también teniendo público, pues, aquí de México. ¿Les ha llegado así como información de que tienen público de México? Sí, claro, sí, porque por ejemplo en YouTube o en algunas redes sociales muestra de qué parte del mundo se está viendo el video, la música, entonces uno puede darse cuenta el porcentaje exacto de los escuchas que tenemos. Así es que sí, hay de México, hay de parte de Latinoamérica, hay de Asia, hay de, claro, de Europa, como tú dices, del público que tenemos acá. Entonces tenemos un poquito así de todos lados. Bueno, pues ojalá y pues tengan ¿cómo se llama? Público pues del Estado de México. Claro, fantástico sería, es uno de nuestros puntos a futuro. Pues muchas gracias, saludos a a todos los integrantes. Bueno, en este caso nada más son tres. Yo así como un chorro, pero no, son tres. Aníbal, Carlos, que eres Melvin. Tú, y Melvin. Entonces, saludos a Melvin, por favor, mándenle saludos a Melvin. Ya conocimos a Aníbal, a Carlos. Ojalá tengamos oportunidad también de escuchar la melodiosa voz de Melvin para ponerle pues a también ahí conociéndolos, pues, porque están ahí ya. Lo que sí es que sí están unos videos como tal, ¿no? Donde salen ustedes. Entonces ahí los podemos encontrar. Yo regularmente siempre digo, vayan a YouTube porque es como lo más conocido, como lo más cercano, ¿no? Pero pues también están las otras redes sociales. Y tienen también videos chistosos en Instagram. Así que, bueno, también los podemos conocer en esa otra faceta. Así que, bueno, pues aquí estuvo esta agrupación desde Estocolmo. Así que, pues, ojalá y cúbranse porque seguramente está haciendo mucho frío. Ah, no, dijiste que estaban en la parte de calorcito, ¿verdad? Todavía estamos en verano, así es que todavía nos queda un poquito. Entonces, pues disfruten, porque después viene acá lo machín del frío, ¿va? Sí. Muchas gracias por el tiempo, por estas palabras, para conocerlos, integrantes de Estereoplan, y bueno, pues presentar su sencillo que se llama Las Piedras Rodantes, que es una pues canción de El Tri, por supuesto, una banda también sumamente importante aquí en México. Y bueno, pues un saludote enorme hasta Estocolmo. No sé si quieras mandar un saludo o algo así. Bueno, yo te quiero simplemente agradecer, Rocío, por darnos el espacio a nosotros. Es una ventaja muy grande que nos des audiencia y que tu público nos pueda escuchar. Muchísimas gracias y un saludo para todos ustedes. Igualmente, un saludote y un abrazo. Nosotros vamos a... ¿Prontito? ¿Perdón? Muy pronto, seguramente. Muy pronto, sí, ojalá y que no sea la primera ni la última vez que estamos en comunicación. Claro. Sale, pues, abrazote enorme y vamos con esta canción de Las Piedras Rodantes, nuevamente. Compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Fuimos parte de una misma historia, íbamos en la misma prepa. Yo siempre fui una lacra y tú eras del cuadro de honor. Las piedras rodando se encuentran y tú y yo algún día nos sabremos de encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Encendimos el mismo fuego, competimos en el mismo juego, compartimos el mismo amor y el mismo dolor. La vida nos jugó una broma, el destino trazó el camino para que cada quien se fuera con su cada cual. Las piedras rodando se encuentran y tú y yo algún día nos sabremos de encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Efervescencia musical. Chéquenlo, vayan a verlos, están en redes sociales, ahí en Efervescencia Musical solamente pusimos tres, pero están en Facebook, están en YouTube, están en Instagram, en TikTok, en Spotify. Vayan a ver estos chicos que se llaman Estereoplan. Y bueno, pues ellos fueron Aníbal Keyman, Carlos Torres y pues en la distancia también ahí en espíritu estuvo Melvin Onda, ¿sale? Vayan, búsquenlos, si les gustó su música, síganlo en sus redes sociales y por supuesto compártanlo, ¿sale? Y estén al pendiente de las nuevas cosas que vayan a sacar. Mientras tanto, estos chicos andan promocionando su nuevo sencillo que se llama Las Piedras Rodante, covercito pues para tu alma rockera, un clásico de clásicos, de El Tri. Bueno, pues muchas gracias, señores, señores. Ellos fueron Stereo Plan. Si los conocían, síganlo disfrutando. Si no los conocían, pues aquí hay una muestrecita. Y disfrútenlos, háganlos suyos. Nosotros nos despedimos. Bye, bye. Este programa fue posible gracias a Museo Casa de Madera. Lamentamos mucho tener que decirles que este reventón se acabó. ¿Cómo puede se acabó? De mejores lugares nos han corrido. Vente a mandar, rúmbale. Efervescencia musical. Efervescencia musical. Que tengan una bonita tarde. Y recuerden, pórtense mal y cuídense muy bien. Besitos cachichurris para todos. Ahora, el besito de las buenas noches.